de Chingolo y toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¡Asesina! Recordando tu querer y pensando en ti llorar. Mira que yo tengo fe y yo nunca tengo.